El ministerio tiene un subsidio a través de la empresa Somarco que recorre la ruta bimodal, que funciona todo el año. ¿Mm? Pero dado que en temporada alta es mucha la gente que ocupa la ruta, nosotros hacemos un fortalecimiento a través de un contrato en temporada alta. Y ese contrato, bueno, son dos contratos en realidad. Uno es desde el 15 de diciembre al 15 de abril y el otro es enero, febrero y marzo, que es donde hay mucha magia. Este año hicimos exactamente lo mismo, reforzamos, llamamos la licitación a los dos. El de enero, febrero y marzo funcionó de forma privada, no llegó nadie, pero la ruta se hizo igual. Y el de diciembre a abril se lo ganó Naviera Austral y terminó el 15 de abril. Eso fue lo que sucede. Entonces la gente se encuentra ahora, la gente por ejemplo que viajó el 10 de abril hacia el sur y quiere devolverse, ya no está funcionando porque se acabó la temporada alta de ese contrato. Pero la conectividad sigue con la empresa Somarco. Claro, porque daba la sensación de que se había producido una especie de descoordinación y que se había quedado sin el transporte. Eso es lo que daba la sensación. Porque aparte se hablaba de vehículos, una cantidad de 40 vehículos que estaban esperando. Claro, lo que pasa es que a esta fecha, en temporada normal, ya está lloviendo. El tiempo está más malo, entonces la transición que se hace todos los años no se nota, porque efectivamente baja el público considerablemente. Ya el 15 de abril ya no hay mucha gente y esa demanda la puede sostener la empresa Somarco con el subsidio que anual. Pero como el tiempo estaba muy bueno, la gente extendió un poquito más a su temporada alta, digamos, y se encuentra ahora con que terminó el 15 de abril y no tenía el servicio. Así que esa persona puede viajar en la Somarco. Ahora bien, no se va a tomar ningún otro tipo de medida porque esto es parte del plan anual, digamos. Así es, sí, ya fue reforzado como corresponde.